a todas, a quienes están aquí en la testera, al voluntariado, que es verdaderamente una fuerza estratégica que tiene nuestra institución, al doctor José Luis Hidalgo, el responsable de la representación del Alto, a todo este equipo del Alto, que verdaderamente es calificado como un equipo poderoso, que hacen un trabajo muy bueno, muy meritorio. Estar en la ciudad del Alto para mí es un privilegio y me honro en sumo grado, porque se trata de una de las ciudades más pujantes que han hecho historia en nuestro país durante épocas muy difíciles, de las épocas de la redemocratización, como también en las épocas donde gobiernos como el último de Sánchez de Lozada estaban totalmente apartados de la realidad, y decía el expresidente que no había conflictos cuando los problemas eran grandes. Y la ciudad del Alto en ese papel, en ese momento, ha jugado sin duda un rol histórico. Estas banderas políticas de carácter social, de carácter económico, han sido izadas por ustedes, y ahora, por todo lo que estamos viendo, lamentablemente estas banderas no se las está manteniendo con la fuerza y la dignidad que se debería mantener, no solamente para conquistas coyunturales, sino para todo el país en su conjunto. Estoy sumamente feliz porque, al estar ya en la recta final de mi mandato constitucional, me siento sumamente complacido por todos los logros que hemos alcanzado como institución, por nuestra alta credibilidad. Yo no tendría que decirlo, pero son los medios, los estudios especializados que arrojan estos resultados, pero también es nuestro pueblo, la gente de a pie, que reconoce precisamente el trabajo de cada uno de quienes integramos la institución defensorial. El doctor Hidalgo decía en la parte final de su presentación de informe que todo lo que hagamos por el Alto va a ser siempre menor, o sea, porque las exigencias, las demandas son mucho más grandes de las que nosotros estamos en este momento enfrentando. Y todo lo que hagamos siempre vamos a quedar rezagados respecto de tantas otras exigencias, de tantas situaciones que verdaderamente están causando dolor, que están causando llanto, que están causando abandono, precisamente a consecuencia de la violencia que se ha institucionalizado. Lamentablemente, esta violencia contra la mujer, contra las niñas, contra los adultos mayores, se ha naturalizado. Son dos problemas gravísimos. El Estado, si bien está haciendo lo suyo, generando políticas públicas, en algunos casos políticas de Estado, de atención a los sectores más empobrecidos, no obstante, todavía el Estado mismo está en deuda, porque lo que se está haciendo no está de acuerdo a las expectativas que tiene nuestro pueblo. En ese sentido, también, como pueblo movilizado, diría yo, ojalá que esa savia y esa energía que siempre ha tenido el Alto, ahora en estas épocas también de profundizar la democracia, juegue otra vez un rol histórico. Creemos que aquí nuestra democracia ha sufrido un debilitamiento muy serio, porque nuestras denuncias han sido permanentes en términos del debilitamiento de la democracia en sentido cualitativo. La democracia no solamente la podemos medir por lo cuantitativo, si bien es importante la cantidad de jóvenes, de chicas que cada año se inscriben, ¿no?, y cada vez que hay elecciones, ya sea generales, subnacionales, como los referéndums, la cantidad importante de nuestro pueblo joven es impresionante. Tenemos un electorado que tiene una profunda vocación democrática. Y también al otro lado están los adultos mayores, personas que no tendrían que votar desde el punto de vista estrictamente técnico. Ya no. Pero una vez me dice una señora: A mí nadie me puede privar el derecho que tengo como adulta mayor a dar mi voto, ¿no? Y exijo que se me respete, porque le decían, señora, usted ya no puede votar. No, usted no me puede decir eso. Me está ofendiendo, ¿no? Entonces, eso en ningún otro país tenemos, hermanos, en ningún otro país, jamás. Hay una indiferencia respecto de la importancia que tiene la democracia. En nuestro país es todo lo contrario. Muy a pesar de los problemas que tenemos, la gente le está dando siempre oportunidad a la, digamos, está entendiendo que la historia le está dando oportunidades para que siga siendo historia, para que desde el electorado tenga esa, siempre mantenga en alto esa vocación y ese espíritu tan importante, tan sabio, para decir lo que los gobernantes y los políticos tienen que hacer. Lo que está pasando ahora es que nuestros gobiernos, o este gobierno actual, no está escuchando las señales que está dando el pueblo frente a la importancia de hacer cambios verdaderamente fundamentales que lleguen, no solamente en términos de datos estadísticos, sino que lleguen a la gente, que verdaderamente estos proyectos, ojalá en algún momento tengamos un proyecto que convoque a la unidad de todos los bolivianos y bolivianas, sin ninguna discriminación. Varios de los proyectos, más bien, en vez de que nos unan, son motivo para polarizar. Lo que está pasando, por ejemplo, con el ex fondo indígena es un ejemplo, evidentemente, ¿no? Y se está estigmatizando a consecuencia de eso a los pueblos indígenas, como si los pueblos indígenas fueran responsables de todo este descalabro de la corrupción. No, no hay derecho para que eso se siga manejando de esa manera. De manera que en este punto, al ver los datos que tenemos acá, ustedes han visto, y eso es muy importante, el derecho que más se vulnera es el derecho a la justicia, ¿verdad? Es altísimo. ¿Cuánto es el porcentaje? Es, en términos como... bueno, no importa, pero es alto, es alto. Y el segundo derecho más vulnerado, el derecho a la identidad. Yo estoy sumamente impresionado por estos dos datos que nos arroja esta realidad, siempre importante, del alto, que nos dice, estamos de pie, exigimos nuestro derecho, porque lo que se consiguió para Bolivia y desde el alto, y desde el alto para Bolivia, no ha sido ninguna concesión gratuita de ningún gobernante. Ha sido las luchas de los pueblos, ha sido la conquista de los pueblos, ha sido la exigencia. Y esto es lo que nosotros como Defensoría también tratamos de hacer con estas plataformas, con las redes, para que la exigibilidad, que es un derecho que estamos cultivando juntamente con nuestro pueblo, sea el mejor camino para la justiciabilidad. Cuando la exigibilidad se duerme, digo yo, a las mujeres a nivel nacional, antes eran, jugaban un papel importantísimo. Ahora no es por culpa de las mujeres, están divididas, enfrentadas, en fin, están cooptadas también. Ya han perdido la fuerza de combatividad que tenían las mujeres. Los pueblos indígenas lo propio, pero no hay que seguirnos lamentando. Hay que buscar los escenarios mejores, a pesar de la crisis, para que esta rearticulación desde la exigibilidad nos permita decir, estamos aquí presentes, los derechos humanos no se negocian, los derechos humanos se los cumple. Y si no se los cumple, la Defensoría del Pueblo siempre va a estar firme para decir que hay un irrespeto, y no solamente que el irrespeto es un tema de cortesía, sino que se está desconociendo los derechos sustanciales, que en términos de la dignidad humana es lo más importante, porque cuando no se hace la relación violencia, la altísima violencia, los feminicidios que están azotando al país, este año tenemos 108. El año pasado teníamos 113, 14, hemos bajado un poco, pero eso no quiere decir nada. Todavía tenemos un mes más, y yo hago votos y pido a Dios que la paremos, que la violencia no puede continuar de la manera como se está haciendo. Porque además de eso, todavía los políticos no se han dado cuenta que hay una relación directa entre violencia y democracia. No podemos llenarnos la boca de democracia si seguimos permitiendo que la violencia se haya institucionalizado. Y esto es grave. Y nuestro pueblo nos está diciendo, no estamos aquí solamente para escuchar, queremos cada vez más ser tomados en cuenta, pero en serio, no solamente por cumplir, ¿no? Y esto los niños, por ejemplo, nos han enseñado. Nuestros niños, compuestos en las redes, en las plataformas a nivel nacional, son una señal contundente de que ellos están diciendo, es el tiempo de nosotros, ¿no? Los jóvenes lo mismo, y los adultos todavía no estamos entendiendo ese mensaje. Pensamos que vamos a seguir en el poder, ¿no? No, no es así. Ya estamos de bajada nosotros, ellos están de subida. Ya el momento de la transición, de cambio de posta, se está haciendo paulatinamente en medio de muchos problemas, porque todavía la visibilidad de ellos está muy venida a menos, ¿no? Porque en términos, por ejemplo, de la juventud, que representa juntamente con la niñez el 46% de la población a nivel nacional, son una verdadera fuerza. Y uno se pone a pensar, ¿por qué será que los jóvenes o los niños no son muy tomados en cuenta? Porque no pueden votar. En cambio, los jóvenes sí, a eso sí se los toma en cuenta, porque sí pueden votar. Pero ya estamos avanzando en eso, y cada vez hay más conciencia, de alguna manera hay más conciencia para decir, nosotros estamos aquí para que, como defensoría del pueblo, y escuchando también los clamores de nuestro pueblo, digamos, nosotros seremos vigilantes, seremos también gente que no va a permitir que se trafique por ningún concepto la dignidad humana. Porque lo más importante para Dios, pero también lo más importante para la historia, es el ser humano, ¿no? El ser humano. Y, eso creo que es una cosa reveladora. A veces uno no tiene clara conciencia de esto, ¿no? Pero hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y hacer lecturas políticas siempre y todos los días para que nuestro accionar como Defensoría del Pueblo siga echando raíces. Y los frutos ya estamos viendo, ya estamos viendo. Este camino que hemos empezado juntamente con el pueblo no tiene vuelta, porque también nosotros somos parte precisamente de las grandes transformaciones que se está llevando a cabo. Pero le estamos dando el sello de la defensa de los derechos humanos. Por eso es que no, nosotros no podemos compararnos con ninguna institución, eso es, hay que decirlo claro. Porque si hay varios que defienden los derechos humanos, nosotros tenemos mandato constitucional. Y tenemos, es un mandato que viene del pueblo a través de la Asamblea Plurinacional. Y ese mandato nos da toda la autoridad para ser firmes, perseverantes, al lado de nuestro pueblo. Y también instando siempre que la policía, en medio de todos los problemas que tiene también, haga conciencia para que pueda ser otra policía, una policía con verdadera visión de policía comunitaria. Nuestro pueblo necesita eso, una nueva institucionalidad, unos nuevos escenarios de participación en medio de las personas en las que nosotros nos movemos. Bueno, con estas palabras quiero expresarles mi profundo reconocimiento al pueblo alteño, a todos los desafíos que tenemos que enfrentar de aquí a futuro, a este poderoso equipo de nuestra institución en la Ciudad del Alto. Estamos nosotros apoyando para que esta oficina se fortalezca, porque lo que están haciendo es verdaderamente un trabajo importantísimo para todo el país y no solamente para la Ciudad del Alto. Felicidades, que con motivo de decir un año más conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sea un tiempo para renovar nuestro compromiso junto a los voluntarios y voluntarias, ¿no? Que ya en el país podemos hablar que son una presencia significativa. Entre 600 a 700 voluntarios a nivel nacional es una verdadera fuerza. Felicidades y en buena hora para todos y cada uno de ustedes. Fueron las palabras del defensor del pueblo de nuestro país, Rolando Villana, dando una cuenta en el informe defensorial del pueblo de la Ciudad de Alto.